Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Si quieres, las comes. Y si no, las dejas. Lentejas, comida de viejas. Lentejas, ¿de qué te quejas? ¿Has escuchado estos famosos refranes? Bueno, pues, hoy quiero compartir contigo los beneficios que este delicioso plato de lentejas nos aporta. Originarias de Asia Menor, las lentejas son un alimento económico y muy sano. Además de tener un delicioso sabor, tienen una gran gama de ventajas nutricionales. De hecho, desde hace miles de años eran el alimento base de civilizaciones como la egipcia, por sobre otras leguminosas. La lenteja pertenece a la familia de las fabácea. Es una legumbre que, como los guisantes o las habas, crece en vainas que contienen una o dos semillas. Las lentejas son ricas en ácido úrico y purinas. Por ello, no se recomiendan para personas que hacen dieta por padecimientos de artritis, arterioesclerosis o gota. Poseen muy poca grasa y su poder calórico surge de la riqueza en carbohidratos que, a su vez, genera gran saciedad. Cerca del 25% de las fibras que se encuentran en las lentejas son solubles, lo que contribuye a disminuir el colesterol. Además, son fuente de potasio, ayudan a eliminar el agua del organismo y neutralizan la retención de líquidos. Para los diabéticos es excelente noticia que la fibra soluble de las lentejas atrapa los carbohidratos, retrasa la digestión y la absorción y con ello ayuda a evitar grandes oscilaciones de azúcar en la sangre. Son ideales para aliviar el estreñimiento y su fibra reduce el riesgo de síntomas de diverticulosis. Un estudio reciente llevado a cabo por el Departamento de Nutrición de la Escuela de Salud Pública en Harvard revela que las dietas en las que se incluyen tanto lentejas como guisantes, alimentos con gran contenido de isoflavonas, reducen el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Así que consumir lentejas además reduce el riesgo de contraer una enfermedad cardíaco-coronaria. Existen diferentes variedades de lentejas que varían en su color y actualmente puedes encontrarlas en tonos amarillo, naranja, rojo, verde, marrón o negro. Dentro de sus nutrientes, las lentejas son ricas en fósforo, en vitamina K y vitamina B9 particularmente, aunque también contienen vitamina B6, B5, magnesio, hierro, calcio, yodo, vitamina A, así como proteínas y por ello representan uno de los alimentos más recomendado para el desarrollo muscular, sobre todo en etapas, por ejemplo, como la infancia, la adolescencia o el embarazo. Solo no contienen un aminoácido esencial, por lo que deben ser ingeridas junto con cereales y legumbres para complementar la ración de proteína. Su alto contenido en hierro ayuda también a evitar la anemia, pero también vuelve este alimento una herramienta vital para aquellas personas que practican deportes intensos. Gracias al fósforo que contienen, su consumo es muy importante para mantener huesos y dientes sanos, así como una piel equilibrada, ya que contribuye a mantener un nivel de pH natural. El fósforo también ayuda al buen desarrollo de funciones biológicas. Y además, por si fuera poco, su vitamina B5 o ácido pantoténico es útil para combatir el estrés, la migraña y su alto contenido en vitamina B6 ayuda en casos de diabetes, depresión o asma. Así que podríamos concluir que el consumo de estas leguminosas con toda seguridad nos hará sentirnos mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.